Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. Siendo las 12:38 de este mediodía de jueves, nos vamos a adentrar en una audiocápsula que empezamos a compartir en la semana pasada, el jueves pasado. Hoy viene la segunda parte de 3 al Sur, esta radiocápsula que nos manda Cristian Estrella y todo el equipo de Radio Rueda. Hago un paréntesis y les cuento que Radio Rueda está fuera de su aire internetiano, o sea, no está emitiendo en estos momentos. Están armando una campaña de crowdfunding que próximamente van a estar lanzando para poder volver, no al éter, sino a las vías de internet, porque transmitían por internet en radiorueda.com. Allí pueden encontrar ahora no el aire, sino todas las audiocápsulas de producción, porque siguen produciendo, nos mandan las audiocápsulas de Amor Discos y además hay un montón de secciones más las cuales pueden encontrar allí en radiorueda.com. Hace 5 años empezaron a transmitir, ahora tuvieron que hacer un parate, están armando una campaña y próximamente van a estar volviendo al aire. Cierro este paréntesis y vuelvo a contarles que en el día de hoy vamos a estar compartiendo esta segunda parte de esta audiocápsula de 3 al Sur. 3 al Sur son Leandro Lechu Iglesias Raggio en guitarras y voces, Paula Taibo en voces y accesorios y Juan Rebagliati en percusión y coros, que integran este trío, como se denominan, indie de sonido acústico e intimista. Son compositores, autores y arregladores de su música. Comparten un lenguaje que les permite aventurarse a transitar distintos géneros, creando un universo personal y espontáneo, como lo definen. Desde su poética y sonoridad de naturaleza urbana, proponen un viaje hacia la profundidad de lo simple y de lo sutil. Músicas de espíritu cálido que invitan a un recorrido sensible para quienes las escuchan. Canciones que cuentan de los cambios, de los ciclos, de las ganas. Canciones al natural y en estado de un cambio permanente. Así es como se presentan 3 al Sur, que vienen sonando en vivo desde el año 2011 en distintos espacios culturales, bares, casonas, livings, terrazas, donde los inviten a compartir estos escenarios con diversos músicos y artistas de distintas disciplinas. En el año 2014 se presentaron en el marco de los festejos por el aniversario del barrio de Coghlan y en el 2015 realizaron una gira por la Patagonia sonando entre las estrellas y las montañas en los pueblos tales como Meliquina y Epuyén. De esta forma es como se presentan 3 al Sur y en esta segunda parte de audiocápsula seguimos contando a través de sándwich. Amor Discos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos el gustito a los nuevos sonidos. Amor Discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Bueno, nos conocimos en 2011 estudiando canto y empezamos a tocar en vivo. Juan se incorporó después a la formación. Sí. ¿Querés contar un poco? Sí, un día en casa los chicos me llamaron para tocar con ellos, lo cual fue una hermosa invitación. En ese momento estaba con otro grupo haciendo otro tipo de música. Bueno, ya nos conocíamos de improvisar. Sí, nos conocíamos. En general no siempre teníamos. Sí, para algo lo invitaron. Por algo fue Juan, ¿no? Nuestra. Bueno, esta conexión fue en ese sentido Mariana Pereiro, que era nuestra gran maestra. Sí. Cuando estudiamos canto juntos y ahí descubrimos una linda conexión. Y traemos mucho eso a lo que hacemos de improvisar para generar nuestros temas y lo que compartimos como músicos. Sí, también un poco es divertirnos, jugar, sí. Poder en los ensayos encontrarle distintos sonidos a las cosas. Así que yo me incorporé hace 2 años y medio. Y un crujido etéreo va a anunciar el gran final. Bueno, ¿en qué nos inspiramos para componer? No sé, creo que hay algo de inspirarse en lo que a uno le pasa en el cotidiano, ¿no? Sin que suene a, no sé, a fui al supermercado y compré. Beto, pateta. Claro, no. No, no, pero creo que hay algo de la vida que a uno lo va inspirando en las distintas situaciones por las que uno pasa. Sí, a mí siempre me sorprenden las letras. Como de repente pienso que estoy escribiendo sobre algo y siempre termino escribiendo sobre mí. Y qué egocéntrico. Sí, la composición es un hecho narcisista para mí. O sea, le tengo bastante envidia a los compositores que tienen una facilidad con la belleza de la palabra. Yo en general escribo siempre sobre mí y cosas que necesito que me sean muy significativas, hasta el punto que después tengo un tiempo que me cuesta mucho cantarlas. Pero a veces las canciones llegan y uno escribe toda una letra muy rápido. Y a veces hay que pensarlas un montón y está buenísimo que así pase una o la otra, ¿no? Como son momentos maravillosos el momento de la composición. A mí me pasa más esto otro, como lo que dijiste antes de que viene la canción sola en algún momento. A veces me pasa que es un pedacito nada más, que me la paso repitiéndolo como 3-4 meses, que gira y gira ese pedacito de música y letra todo junto. Y de repente un día surge todo el resto y se completa. Yo tengo como... me cuesta mucho más las letras. Por un tema de quizás me siento menos capacitada para escribir letras. Entonces me rebusco mucho y las pienso mucho y necesito que sean muy verdaderas. Melodías siento que podría grabar 20 discos en un año. Pero son como procesos distintos, ¿no? Por lo menos en mí, hay gente que lo debe vivir cada uno con como. Inclusive en cada momento uno lo puede, son procesos distintos. Y está buenísimo que así sea. Sí, lo mío en particular es medio raro porque no tengo como habilidad para tocar demasiado bien ningún otro instrumento que no sea la voz. Pero me defiendo con alguito de guitarra, con algo de percu, entonces trato de ir buscando por esos lados y me voy acompañando con distintas cosas, pero en general compongo desde la voz y eso es por ahí un poco distinto que otros. Bueno, y yo no compongo tanto, pero lo poco... ¡No es un vago! Lo poco que compuse para mí tiene que ver con un estado de catarsis, de alguna manera. Y a veces se me viene impuesta una melodía y me queda rondando en la cabeza un poquito como pasapau. Y me gusta mucho compartirlo con los chicos y en algunas improvisaciones esa búsqueda conjunta termina siendo una linda composición. En general es un poco así, ¿no? Hay uno que viene con un tema, lo muestra, lo comparte y el tema se va nutriendo del resto. A veces es mucho más armado. A veces está mucho más desnudo y se va en el ensayo armando. Como va cambiando forma con las distintas ideas del resto. Sí, a veces viene una idea mucho más clara y precisa y los otros simplemente se suman. Y otras veces eso es una idea más difusa que se va armando in situ. Claro, por ejemplo, el último tema que traje era algo medio... una cosa medio bajiana y de repente me hicieron cumbia yo. Sí, bueno. Cosas que pasan. Que no medio cumbia, que sea yo. Si quiere ser así, que así sea. Salud. Un silencio dejará escuchar a la tierra llorar. Mientras el viento entona hoja. Bueno, el segundo tema que nos gustaría compartir se llama Lampelopsis, un nombre rarísimo, pero yo hace un tiempo descubrí que Lampelopsis es una enredadera muy hermosa que hay bastante en Buenos Aires y bastante conocida, que es esa enredadera que es verde, con unas hojas grandes, y se pela, se pone roja en otoño, muy roja, y de repente se pela toda, y uno piensa que ya se murió, se secó la planta, pero en primavera de repente vuelve a brotar y se pone, y es un ciclo hermoso que para mí es una metáfora muy linda sobre los cambios y como la seguridad de que el cambio está todo bien con el cambio y todo va a cambiar todo el tiempo, como dice Buscaglia, para bien o mal, pero la pelota tiene esa seguridad de que se secó toda, desaparece y después vuelve. Entonces nada, es un tema que habla de los cambios y espero que lo disfruten. a Mordiscos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscoradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción.